¿Qué tal? ¿Cómo le va, Karina? Walter lo saluda acá en Radio Encuentro. Buen día. Buen día, Walter. ¿Cómo estás? Bien, acá tratando de dimensionar, por eso la molestamos y nos ayuda a pensar. Sí. ¿Se sorprendió, me imagino, también o no? Sí, en realidad el pedido de secuestro del automotor está desde hace más de un año y medio. Veníamos buscando este auto que en realidad no es en el que trasladaron el cuerpo, sino en el que dos efectivos policiales que estaban cumpliendo funciones como peatonal dicen haber visto a Lucas conversar por la ventanilla con sus ocupantes luego que se bajara del colectivo para ir a trabajar, ¿no? Uh-huh. Ese fue el último dato que tenemos de Lucas con vida. Y bueno, eso lo dijeron dos efectivos policiales, ¿no? Dos efectivos policiales que dicen haberse dado vuelta luego de que se lo cruzaron a Lucas y compartieron unas palabras con él, que al darse vuelta lo ven a Lucas que estaba inclinado sobre la ventanilla del acompañante de este vehículo, y después de ahí nunca más tuvimos noticias de Lucas. Uh-huh. Este automotor, que te reitero, tenía pedido de secuestro de hace más de un año y se lo encuentra en el marco de otro operativo. Evidentemente hubo algo que a los efectivos de la Policía de General Roca les llamó la atención de cómo estaba el vehículo y pidieron la información necesaria para determinar qué era el vehículo que se solicitaba su secuestro de la unidad fiscal que lleva adelante el doctor Gobeta. Uh-huh. ¿Y esto qué significado tiene para la causa? Mira, nosotros en realidad obviamente se van a tener que realizar todas las pericias de rigor, más allá del tiempo que ya lleva transcurrido. En lo inmediato, de parte de la querella, la urgencia es en ver la manera de trasladar el auto a Bariloche, que esté resguardado acá con las fuerzas que están trabajando dentro de la investigación de la desaparición y homicidio de Lucas, y poder determinar también quiénes son los peritos, que tengo por seguro que serán los peritos que están trabajando ya hace tiempo con el doctor Gobeta. Uh-huh. Es tan así que este auto también pertenecía a lo que fue en su momento un allanamiento bastante importante, a una familia que vendía vehículos, que le secuestraron, si no recuerdo ya mal, un auto blanco, un Fiat Cubo. Una Fiat Cubo, es así. En realidad son dos automóviles que en esa época manejaba una persona, uh-huh. Eran conducidos por alguien que nosotros sí veníamos viendo en realidad, porque era una persona que era conocida de Lucas, una persona que se dedica a la delincuencia o se dedicaba en San Carlos de Bariloche, que Lucas habría conocido a raíz de la cantidad de veces que esta persona era citada a la comisaría en la cual Lucas prestaba servicio. Uh-huh. Y por eso no nos llamaba, si fuera este el automóvil, la persona que nosotros sabemos, no nos llamaría la atención de que Lucas haya frenado en la ruta a conversar con él por la ventanilla. Uh-huh. ¿Y esta persona está detenida? En el marco de otra causa. Ajá. Sí, en el marco de otra causa. Ajá. Ahora están, entonces, por lo que entiendo, están pidiendo el traslado, el precintado y, bueno... Sí, obviamente que queremos el resguardo del automotor y que el traslado también sea bajo custodia policial, ¿no? Tengo entendido que se está tratando de encargar... para conseguir una grúa que traslade el auto hasta Bariloche, porque no puede ser la carrera, sino que tiene que venir en las grúas que lo traiga arriba, es el ministro de Seguridad y Justicia. Así que esperemos pronto poder tener una respuesta de uh-huh. parte del ministerio, y lo está haciendo a través del pedido de también y puesta a disposición del doctor Martín Gobeta, ¿no? Después de tanto tiempo, ¿sería milagroso encontrar algún rastro o no ahí? Y nosotros esperanza siempre tenemos, claro. Sería milagroso, sí. Hay que ver también qué pasó con ese automotor luego que salió de Bariloche. Nosotros claro. Siempre nos habían dicho que estaba en el valle, que nunca había salido de la provincia, pero no lo podíamos ubicar. Uh-huh. Doctora, se termina un nuevo año y es una de las causas que más nos duele, sobre todo acá como radio venimos siempre tratando de mantener el tema, porque vio cómo es esto de que en esta cultura de que todo va rápido, todo pasa, todo parece como olvidarse, pero es innegable pensar que, sobre todo en toda esta situación violenta que vive San Carlos Bariloche, que cada tanto se expone claramente. Sí, bueno. Que lamentablemente se ha salvado la vida también de un joven más acá en Bariloche, si bien en otro marco totalmente distinto, claro, que claro. ocurrió a Lucas. Pero bueno, no deja de dolernos a todos como sociedad la muerte de un adolescente. Le pregunto, ¿cómo termina el año y con qué expectativas tiene sobre el próximo? La verdad que este año para mí ha sido de avances pequeños pero importantes en la causa. Una ha sido la sentencia que en una de las causas conexas dictó el doctor Barrutia, más allá de lo simbólico de la condena, que son 2 años para Irusa y Morales, que no son de cumplimiento efectivo porque los efectivos policiales no tenían antecedentes penales, sino lo que ha quedado de manifiesto durante esas jornadas de juicio y que ha sabido bien expresarlo el doctor Barrutia, que fue el juez correccional encargado de dictar la sentencia, en cuanto a la cadena de encubrimiento que existió mismo de la misma propia fuerza y el pacto de silencio que también fue destacado por Barrutia, que se desprende de cada una de las declaraciones que pudimos escuchar durante las jornadas que duró el juicio por el allanamiento ilegal. Todo ese material ha sido remitido por el mismo juez correccional, por el doctor Barrutia, a la causa principal. Nos queda tener el tiempo para poder estudiarlos y ver dentro del principio de año qué es, nos sirve y en qué medida podemos avanzar en la causa. Uh-huh. Y por otro lado, también el hallazgo de proyectil y de material que pertenecerían al arma de Lucas en el lugar donde apareció su cuerpo, y volver a estudiar ese lugar para nosotros fue importante, si bien todavía no puedo confirmarlo de una manera fehaciente que haya sido el lugar donde le dieron muerte a Lucas, todo indicaría que sí, que fue ese lugar y que lo mataron con su propia arma, algo que nosotros veníamos sosteniendo en un primer momento, porque el sentido común nos decía que no iban a necesitar de otro arma teniendo el arma de Lucas ahí. Uh-huh. Siempre fue muy cuidadosa en esto de separar lo que era la situación política de la causa, que inevitablemente hay que pensarla, y lo que era todo lo otro que se fue dando. Uh-huh. ¿Sigue pensando o considera que si realmente hubiera voluntad política sabríamos mucho más de la causa? Yo sigo pensando que sí, yo creo que lamentablemente recién he hablado otra vez con el fiscal y sé que institucionalmente corresponde que sea Pérez Esteban quien se ocupe hoy del traslado. A mí me gustaría que fuera de otra manera, pero bueno, entiendo que las instituciones son así y hay que respetarlas. Yo soy una fiel respetuosa de las instituciones, lamentablemente no como lo hace el gobierno, pero yo creo que si hubiera habido otra actitud de parte del gobernador desde el momento en que apareció el cuerpo, por ahí la causa hubiera tenido otro empuje desde el minuto cero. Y por otro lado, lamentablemente la investigación que llevó adelante en su momento la policía de Río Negro a nosotros no nos ha aportado datos que nos sirvan para la causa. Con lo cual, en su momento, cuando ingresan fuerzas federales, que si bien entiendo que para la policía de Río Negro eso fue un golpe fuerte, yo como siempre hablo, también soy muy respetuosa a la policía, considero que son muy pocos los policías que se dedican a cuestiones que nada tienen que ver con la función de un policía. Uh-huh. Pero bueno, nosotros no podíamos permitir que sea la misma policía de Río Negro, que en ese momento parte de sus integrantes estaban sospechados y siguen estándolo, de haber tenido algún tipo de participación en la causa, sigan actuando como investigadores. Más allá de eso, no hay ningún aporte que nos haya hecho la provincia, como lo dice el gobernador, ¿no? Uh-huh. La verdad que nuevamente el abrazo desde acá y con el deseo intacto que en el 2018 aparezcan más elementos. Me imagino son muchas las preguntas que uno se sigue preguntando, más allá de por qué lo secuestraron, por qué lo mataron, quiénes fueron, todas esas preguntas que uno trata de ver por dónde puede encontrar respuesta a una para ver conectar con otra, ¿no? Es un poco el trabajo. Uh-huh. Yo también tengo esperanza de que en el 2018 tengamos mayores avances, y los avances que vamos obteniendo, si bien no son los que uno esperaría o por ahí la familia quisiera, sí sé que la familia está conforme dentro de todo porque saben del compromiso no solamente de mi persona como abogada particular, sino también del doctor Martín Gobeto y de los investigadores de la causa y del profesionalismo que con el cual se está trabajando en la causa, la seriedad que se le ha dado a esta investigación.